Ese booty lo predijeron los mayas. Ella mucha boca calla, es que ninguna le da la talla. Esta noche contigo se guaya. Tú sabes que el jefe mamita no falla. Esta noche va en batalla. Ninguno da detalles. Si tienes problemas, tranquilita, el feñita la medalla. ¿Qué vas a hacer? Te quiero ver. Ven, ponte pa' mí. Cristian Dior, te linda, dale color. Yo te llevo pa' que te fume su flor. Dale, deja tranqui que la policía investigue. Dale, que no nos pille. Mami, usted sabe que la busca la consigue. Y yo voy por los miles. Vivo en la playa, con su martini y su toalla. O si nos vamos maya. Ese booty lo predijeron los maya. Ella mucha boca calla, es que ninguna le da la talla. Esta noche contigo se guaya. Tú sabes que lo que mamita no falla. Dale, deja tranqui que la policía investigue. Dale, que no lo pille. Mami, usted sabe que la busca la consigue. Y yo voy por los miles. Dice muy bien que te gusta morir. Rétate tranquila. Yo quiero probar esos sabores. Mami, que te hace este niña. Y ya, dale, solo deja de ver. Bañamos en la intimidad. Donde nadie nos va a ver, tú y yo nadie más. Y sé que tú me deseas. Estoy como loco por verte. Quiero probarte. Dile que tú me deseas. Estoy como loco por verte. Vente pa' que tú te atrevas. Esa boca quiero probarte. Hoy te traje marihuana, pa' que fumemos y te pongas loquita. Imagínate mi ama chingando rico y escuchando a loco. Y yo lo que quiero es saludarte otra vez. Pa' que estás en la intimidad, el loco lo sé. Cada vez está más rica, eso tú lo sabes. Rico huele. Hoy te traje marihuana, pa' que fumemos y te pongas loquita. Imagínate mi dama chingando rico y escuchando a Loki.